Y nos interesa saber, y para, por supuesto, para compartir con ustedes sobre la situación de la obra social más grande que tenemos en Mendoza, que es la OSEP. Y para eso estamos en comunicación telefónica con la secretaria de Personas Adultas Mayores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Mendoza y afiliada a OSEP. Ella es, y le damos la bienvenida a María Cristina Latancio. Muy buenos días, María Cristina, gracias por atendernos. Buenos días, Leandro. No, gracias a ustedes por darnos un espacio. Por favor. Bueno, comentanos, por favor, ¿cómo está la situación ahora? Sabemos que es bastante complicada la situación, ¿no? Sí, la situación está similar a como cuando empezamos nuestra lucha. De vez en cuando se soluciona en San Rafael el tema del círculo médico, y no tenemos cobertura odontológica, bueno, la parte de oculistas es terrible, y los coseguros son cada vez más altos, así que no, estamos cuando empezamos con nuestra lucha acá en San Rafael, de autoconvocados. Uh-huh. Más o menos, sí, contanos, por favor. Sí, ¿no? Que hace más de 2 años que venimos solicitando informes, pidiendo que nos expliquen la situación, por qué sobre todo por qué los jubilados no tenemos una silla ocupada en el directorio como marca la carta orgánica, y nunca tuvimos respuesta, hasta que a través del sistema de acceso a información pública oficial de la provincia de Mendoza, surgió la pregunta: ¿cuánto gasta OSEP en pautas publicitarias? Claro. Para ver el sistema, para ver cómo funcionaba, y nos dieron un ticket, como que había entrado la pregunta, no respondieron en tiempo y forma, y volvimos a hacer un reclamo. Y después, cuando nos dieron la respuesta, realmente sorprendió. Que gaste OSEP una barbaridad en pautas publicitarias, cuando la obra social no compite con ninguna otra. No nos está dando ninguna clase de cómo utilizar la obra social, no nos llega nada, ninguna información. Parecería como que a los grandes medios estas pautas publicitarias les venía muy bien, ¿no? Claro, para callar claro. La situación, tal vez. El tema es que, bueno, justamente hay muchísimos afiliados que carecen de atención, ¿no? Muchísimos. Ayer en una reunión con otra red que hay en Mendoza, decían que uno murió porque no recibía las drogas para el cáncer. Claro. Y se cansó de reclamar, bajó los brazos, que eso es lo que, tenemos nombres, tenemos número de afiliados, tenemos todo. Estamos pagando unos coseguros que prácticamente es lo que cobra el médico particular para que se nos atienda. Bueno, ni hablar de la policlínica de San Rafael, que cuando baja la persiana cobra directamente todo, y hemos hablado con el director de la policlínica, que es casualmente el director del círculo médico, y que en una actitud así, esto es ganar-ganar, nos contestó. Es increíble. Ganó OSEP, ganamos nosotros. Así que, sí, así estamos los más de 400.000 afiliados de la provincia de Mendoza. Agravado del río Mendoza al sur hasta Malargüe, que ya es caótico. Claro, mientras más lejos de la ciudad, peor la situación, ¿eh? Claro, porque además o no hay prestaciones o se suspenden, las operaciones, o no llega la ambulancia, o no la colocan, o no la dan. Así que estamos, y lo peor, que OSEP es una obra social cautiva. Es decir, no tenemos opción de pasarnos a otra obra social. Y cuando nos jubilamos, estamos atrapados en la obra social. Así que no tenemos otra alternativa. Podríamos pagar una prepaga. Hay jubilados que lo han hecho con tarjeta de crédito, se han embargado. Increíble. Para pagar una prepaga. Sí, por necesidad, ¿no? Claro. Y la urgencia de la salud. De una cobertura. Es elemental. Exactamente, elemental. Porque la salud es un derecho humano. Y es por eso que la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos hemos, además de ser afiliados, la Asamblea ha tomado el caso como propio y lo está defendiendo desde los derechos humanos, porque la salud, el derecho a la vida y a la salud es un derecho humano. Quiero decirles que a través de la PDH trabajamos con otras provincias y hay algunas que están en casos similares al nuestro, parecería, y sobre todo son provincias que manejan el mismo perfil, tal vez político, ¿no? Político, claro. Parecería como que quisieran hacer un vaciamiento o un algo, un no sé, bueno. Porque... Así que realmente nuestra situación es muy triste. Bueno, además hemos enviado otras 17 preguntas. Esta fue un approach, un a ver qué pasaba, y entonces hemos descubierto que se gastan a precios de hoy 100 millones de pesos por año en pautas publicitarias, ¿no? Bueno, y ahora tenemos 17 preguntas, todas basadas en la ley 9070, que es el acceso a la información pública oficial de Mendoza, quiénes son los responsables, dónde están los balances, y todos los datos que tenemos son datos todos ofrecidos por OSEP, que los mandó en planilla Excel, y que están a disposición de que él quiera verlo, ¿no es cierto? Con el número de resolución, con todo. Es decir, que hasta son prolijos en eso, pero no en las prestaciones médicas. Claro, claro. Y vuelven a jugar otra vez con la salud de la gente, que eso es lo preocupante. Sí, con la salud, con la prevención, con todo, claro, claro. Y además recordemos que el cargo que quien comanda a OSEP es un cargo político también. Exactamente. Claro. Nosotros lo que la mesa directiva está formada por disposición del gobernador y entonces él decide, y nosotros queremos tener injerencia. Bueno, ya te digo, Leandro, debemos tenerla como jubilados pasivos. Debe haber un miembro nuestro, y queremos, exacto, que el miembro salga, claro, de nosotros, porque nosotros tenemos un lema, ¿no?, que es el que usa también los discapacitados. Nada de nosotros sin nosotros, porque somos nosotros los que sabemos cuáles son nuestras necesidades. Claro. No podemos pensar que para cambiar para hacer una operación de cataratas necesitemos $500. Oh, claro. No se puede pensar en eso. Cuando PAMI ofrece la misma operación de otra forma, absolutamente distinta. Son necesidades, nosotros no tenemos tanto tiempo. Claro. También los adultos mayores. Muchas veces se piensa que especulan con la edad de la gente, ¿no? Lamentablemente. Parecería. Claro, lamentablemente. Parecería, sí. Sí, Leandro. Es así, realmente... es muy triste, y bueno, la pregunta nuestra es que ¿qué hacen con nuestro dinero? ¿Qué hacen con nuestros descuentos, que son prusianos? Nunca se olvidan de los 3 descuentos que tenemos en el bono, nunca, nunca. ¿Y cuánto tiempo tarda ese dinero en ingresar a OSEP va directamente a la caja de OSEP. Hay tantas preguntas, claro. Porque también los problemas surgen cada 2 años cuando hay elecciones. Claro, parecería claro. que nuestra caja se usa como caja chica. Que tenemos grandes edificios que a veces son cascarones vacíos, que no nos ofrecen nada, ni guardia pediátrica, ni guardia. Ni tenemos siquiera casos eso, de, ni siquiera una guardia. Adultos mayores que se... Nada. Tenemos casos de adultos mayores que se golpearon con los cristales de la obra social y que hubo que llamar a otro lado para llevarlo porque no había nadie para increíble. Atenderlo. Qué increíble. Sí, sí, increíble. Sí. Sí, es increíble, increíble. Sí. O, bueno, en el caso de que hay que, para hacer unos anteojos más o menos accesibles a nuestro bolsillo, que se pagan al contado o por descuento de sueldo, hay que ir a Mendoza. Porque acá en San Rafael no bajan de 25.000, 35.000 pesos. Claro. Un par de anteojos que PAMI ofrece 2 por año en forma gratuita, ¿no? Claro. Hay mucha cosa. Claro. Mucha cosa. Bueno, María Cristina, sí, decime. Sí. Decía no, justamente. Que estamos pidiendo también el informe de lo que pasó en el 2021 y que, bueno, que también están atrasados en enviarnos las 17 preguntas que hemos hecho, ¿no es cierto? Ojalá que las respondan como respondieron esto y ojalá que lo respondan con toda la documentación que se le pedimos, ¿no es cierto? Así que es eso, estamos trabajando, no bajamos los brazos, porque sabemos que no hay peor gestión que la que no se hace, así que estamos en esto. Bueno, María Cristina, te agradecemos mucho que nos hayas puesto al tanto, porque la verdad que estoy seguro que mucha gente no conoce la situación que está atravesando OSEP, y sobre todo allá en el sur, ¿no? Porque parece que todo el centralismo se maneja desde acá, y en realidad allá también es necesario, ¿eh? Así que te convocamos... Sí, Leandro. Sí, sí, sí. Sí, pero yo no sé, te termino. ¿En qué familia no trabaja alguien de la administración pública? Claro, claro. ¿Qué claro. familia de Mendoza no tiene... un policía, una maestra, un miembro trabajando en la municipalidad? Es como también un miedo de no salir a la calle y enfrentar esta situación. Ahora surgió otro grupo más que está enviando solicitadas por internet y hay que adherirse a ellas. Participemos un poquito más. Claro. Leandro, eso es lo que estamos pidiendo también. Claro, claro. Bueno, para lo que necesiten, usted sabe que aquí en la radio está el espacio, ¿eh? Así que le agradecemos muchísimas mucho gracias. Estos minutos que nos gracias, has brindado. Gracias. Bueno, te mandamos no, un abrazo. No, gracias a ustedes por... Gracias. Bueno, un abrazo grande. Adiós, gracias. Un abrazo, Leandro. Adiós. Ahí hablábamos con María Cristina Latancio, ella es secretaria de Personas Adultas Mayores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Mendoza.